ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues sean bienvenidos a este noticiero que se titula Noticias de Abajo. Y bueno, pues desde nuestra cabina los saludamos, esperamos que se encuentren bien y bueno, y que nos acompañen durante este ratito que vamos a estar dando las noticias que generan nuestros compañeros de los medios libres, de diferentes portales, blogs, información que se genera desde abajo y que... Y bueno, ¿no? Que estamos compartiendo el día de hoy. Y bueno, pues de este lado de los micrófonos va a estar con ustedes Su. De este otro lado se encuentra regresando desde tierras norteamericanas, Pancho. Y también de este lado los acompaña Evo. Y bueno, pues hoy es la edición de el día 11 de enero del 2019. Y bueno, pues ya con... este resumen de noticias que les tenemos para el día de hoy. Bueno, y vamos a empezar con una noticia de avispa.org titulada Jóvenes inauguran la primer protesta en el gobierno de Bolsonaro en Brasil. Recordamos que Bolsonaro es el actual presidente de Brasil de extrema derecha y que representa una afrenta violenta contra todas las comunidades indígenas y socialmente empobrecidos de Brasil. Entonces, pues vamos a ver cómo se desarrolla la resistencia en este país. Y también vamos a tener información acerca de el Gualmapu allá en Chile, donde pues han habido varias movilizaciones por la libertad de los presos políticos mapuche. Particularmente en Temuco hubo varias movilizaciones que Radio Curruf nos está informando, así como también acciones del movimiento libertario que también se movilizaron en estos días por la libertad de los presos. Y por otro lado, tenemos que en Estados Unidos, Angela Davis, revolucionaria, le quitarán premio por criticar a Israel. Recordemos que esta mujer pues es una afroamericana que pues es feminista, que tiene pues abiertamente pues una postura muy crítica, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener la nota en unos momentos. Y también de terceraInformación.es nos comparten la asombrosa noticia de liberan la colección histórica de la revista anarcofeminista Mujeres Libres. Las publicaciones que se van a liberar fueron entre mayo de 1936 y el último en otoño de 1938, que incluye publicaciones, imágenes y diferente material de esta organización que más adelante les platicaremos cómo era. Y también tenemos información de Honduras, donde nos informan nuestros compañeros y compañeras del COPIN, de la Coordinación de Pueblos Indígenas de Honduras, acerca de esta exigencia del pueblo lenca por la cancelación del proyecto Aguasarca de la empresa criminal DESA, esto en una conferencia de prensa que tuvieron hace un par de días. Vamos a tener información al respecto. Desde la India tenemos un muerto en 5 días de huelga de las trabajadoras del textil de Bangladesh. Bueno, pues esta huelga ha derivado en enfrentamientos y en bloqueos y bueno, en este caso un muerto y varios heridos. Y desde el portal es.crimethink.com, ya lo podrán checar en nuestras redes cómo se escribe, nos comparten un artículo en inglés, Between the Reaction and the Referendum, entre la reacción y el referéndum, y bueno, tiene que ver con el movimiento de los chalecos amarillos y cómo ha subido esta movilización popular, pasando por diferentes tácticas de lucha anarquistas hasta peticiones reformistas y bueno, un análisis muy complejo que se puede dar ahí. Les dejamos la nota para que la lean completa. Y también desde los Estados Unidos, pues esta actualización sobre el caso de Mumia Abu Jamal, el compañero preso político afroestadounidense, que pues ya lo habíamos comentado en sesiones anteriores, que tiene pues muchas posibilidades ahora de que nuevamente se discuta su caso ante un juez imparcial, y también abre la posibilidad de que, pues como este sueño de la mayoría de los que hemos acompañado la lucha por la libertad de Mumia, pueda regresar a casa tras esta sentencia injusta que le ha coartado muchísimos años de su vida. Vamos a tener información. Y tenemos desde Venezuela la actualización. Y bueno, pues es la... que vuelve a quedar Maduro. Sí, parece que Maduro vuelve a reelegirse en el mandato presidencial 2019-2025 y pues nuevamente el imperio contraataca, desconoce la pone como ilegítima y se asocia con diferentes países Estados Unidos para incrementar el bloqueo económico y la presión para la destitución del presidente Maduro en Venezuela. Y también vamos a tener información en torno a Kurdistán, pues ya se retiran las tropas gringas de esta zona del mundo y bueno, pues esto genera bastante preocupación ante la posible ofensiva militar por parte del Estado turco contra la resistencia kurda, particularmente de la YPG y estos grupos pues que hemos aquí también difundido, que están defendiendo el confederalismo democrático. Pues hoy están en una situación de riesgo y hay muchas voces que se han levantado a nivel mundial, pues llamando a estar alertas y a detener una posible guerra en esta zona del mundo. Y tenemos en nuestra sección de noticias nacionales, desde el ombligo del monstruo, destruyen oficinas del Observatorio Nacional del Feminicidio allá en Yucatán. Y bueno, pues este es otro caso de agresión estos centros, ¿no? Que pues son activistas y que bueno, pues están en búsqueda de sus en contra del feminicidio. Y también vamos a tener información de Chiapas, donde la comunidad de San José de El Bascán, municipio de Salto del Agua, pues denuncian el intento de lotificar su territorio para quitarle este carácter de ejidal y comunitario a sus tierras. Y bueno, esta es una denuncia que hace el Congreso Nacional Indígena y la vamos a estar compartiendo aquí en el noticiero. Y bueno, ahora que Chiapas se está poniendo de moda en diferentes titulares de medios hegemónicos, nosotros les traemos los comunicados contrahegemónicos. Y desde spoilchiapas.blogspot.com nos comparten: compas de Bachajón denuncian amenazas de desalojo violento para el 9. Ejidatarios de San Sebastián Bachajón denunciaron el día 7 de enero la agresión y amenazas de desalojo de una familia de su organización. Los y las compas advierten de amenazas claro del desalojo con violencia, posiblemente el 9 u 11 de este mes, y solicitan que se respeten los derechos humanos de las familias de la organización. Y tenemos en México, feminicidios 2019, una historia diferente. Esta es una nota que nos comparte NSS Oaxaca. Y bueno, pues es un poquito un contexto de pues del priismo y bueno, pues de su relación, ¿no?, con este, con estos asuntos de feminicidio. Y también vamos a tener información de Oaxaca, donde comuneros de San Miguel Chimalapa llaman a detener la explotación minera que se quiere hacer en su territorio. Vamos a compartirlo de parte del portal de Educa Oaxaca. Y del portal Desinformémonos nos comparten la nota: proyecto hidroeléctrico en la Sierra Negra, primero la violencia, luego la consulta. El proyecto hidroeléctrico Coyalapa-Atzala, impulsado por Minera Autlán en la Sierra Negra de Puebla, que abarcaría obras en 3 municipios, no se ha cancelado y sigue siendo una amenaza para el medio ambiente de la región y para las poblaciones de esta zona. Y tenemos, bueno, pues una charla, una pues un contexto de lo que está pasando en nuestra ciudad, aquí en la Ciudad de México, que pues es una, pues pues una situación como un poquito de extrañeza, ¿no?, de mucha gente por la escasez de gasolina, también por este asunto de los huachicoleros, que bueno, pues también es otra pues otro asunto, ¿no?, que está ahí ahorita en boga. Y bueno, pues esto ha provocado pues una serie de reacciones en la sociedad que bueno, pues les vamos a comentar en unos momentos. Sí, tiene que ver con la escasez de combustible, pero no es una escasez total. Todavía la infraestructura sigue funcionando. Ambulancias, bomberos, policías siguen teniendo gasolina. Existe la gasolina, solo hay un bajo suministro de la misma, y eso implica para la clase media un riesgo de estabilidad social generalizada. Entonces, una hecatombe, ¿no? En una ciudad de 20-tantos millones de personas, la clase media puede mover la balanza hacia ver una crisis muy fuerte, cuando en realidad nosotros llamamos a salirnos de la gasodependencia y al uso de transportes alternativos, ya sea colectivos, comunitarios o el revolucionario transporte jamás inventado, la bicicleta. Sí, bueno, la sección se va a llamar de huachicoleros, escasez de gasolina y bicicletas, así que una reflexión de lo que pasa acá en México en esta nueva administración que estamos viviendo. Y bueno, pues este es el resumen de noticias que les tenemos para el día de hoy. Muchas notas, así que nos vamos a ir rapidísimo. Y bueno, pues los invitamos a que nos sigan también a través de la página noticiasdeabajoml.wordpress.com y también a través de las redes sociales. Estamos en el Facebook como Noticias de Abajo ML, en el Twitter como De Abajo ML, y también estamos en las redes libres, en el Fediverso, en Diáspora y en Mastodon. Los invitamos a que se sumen también a estas redes sociales, donde la información corre de manera libre y no como pasa en estas otras redes privativas. Y bueno, sin más por el momento, vamos a iniciar. Este programa se hace con software libre también, para ratificar esta independencia y libertad que queremos conquistar. Y bueno, pues sin más, vámonos con un tema musical, y tenemos preparado para ustedes al grupo Valentina Conde y su Santa Voluntad, con la canción Sangre y Dolor. Este es un grupo pues de compañeros que son de varias latitudes, no solo son de México, aunque el grupo pues participa, se ha difundido su trabajo acá en México. Un grupo alternativo, de esos que van a los movimientos sociales, y un grupo también comprometido con las causas. Así que vamos a escucharlo, Valentina Conde y su Santa Voluntad, con la canción Sangre y Dolor. No se lo pierdan. Vámonos con este tema y regreso. Thank you. ahora vámonos con esta nota de Avispa Media. Jóvenes inauguran la primer protesta en el gobierno de Bolsonaro en Brasil. Un aumento al costo de pasaje de autobús comienza este lunes en la capital de Sao Paulo, Brasil, así como en otras 6 ciudades de este estado. Mientras tanto, a pesar de la anunciada presencia del grupo antidisturbios conocido como Grupo de Choque y la policía militar, cientos de jóvenes se preparan para sumarse a la gran protesta organizada por el movimiento Pase Libre, MPL, el cual está convocado para este 10 de enero de a las 5:30, o sea, ayer, a las 5:30 en el Teatro Municipal de Sao Paulo. El costo del pasaje aumentó un 2.5%. De 1.16 dólares a 1.18 dólares, uno de los más caros de Latinoamérica. El MPL se ha pronunciado en los diversos periodos de gobierno, tanto de izquierda como de derecha, por el pésimo sistema de transporte y las altas tarifas. En el actual gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien asumió su cargo este 1 de enero, sería la inauguración de una nueva oleada de protestas. Más de una vez el MPL ha denunciado a la empresa Transutza y Gideon por operar desde hace décadas sin haber pasado por un proceso licitario, como se exige constitucionalmente. También han expresado que deben ser los patrones de las empresas y de los sectores productivos quienes deben pagar el costo del transporte de los trabajadores que les genera sus ganancias. Brasil vive un escenario de incertidumbre, principalmente para aquellos que tenían la esperanza de que el Partido de los Trabajadores, PT, volviera a ganar las elecciones. También hay una especie de pasividad por parte de las organizaciones y colectivos que han dado su respaldo al PT. En un ambiente donde parece que la tradición de izquierda de este país no tiene un rumbo, el MPL, a pesar de la anunciada represión, ha decidido salir a las calles y expresar su voz. No solo contra el aumento del pasaje, sino contra las políticas del exmilitar Bolsonaro. Y bueno, esto se mantiene en lo que les comentábamos al principio del programa, en un gobierno de ultraderecha que va a expandir como la brecha entre pobres y ricos para favorecer justamente a estos últimos, a los ricos, y pues ha ya generado muertes por parte de la organización Sin Tierra, ¿cómo se llama? Movimiento Sin Tierra. También toda esta alzada de violencia contra las organizaciones sociales, pues se ven, se va a ir exponenciando, se va a ir alzando, y es una buena forma que otros grupos jóvenes, y otros grupos con otras demandas también salgan a la calle a enfrentar a este gobierno de ultraderecha, porque es la única manera en la que se puede realmente estabilizar un poco la balanza frente a pues un exmilitar fascista, misógino, machista, que se pone al frente del Constitucional. Vámonos con más información. Bueno, y ahora vamos a las notas que nos comparten desde el Gualmapu, en territorio mapuche, allá en esa región llamada Chile también. Pues tenemos un poquito de información de lo que fueron estas movilizaciones hace un par de días en torno a la libertad de los presos políticos. Y bueno, pues hubo movilizaciones en Temuco principalmente, y también se llevó a cabo una actividad de corte cultural. Radio Curruc nos comparte, de hecho, esta información. Se lanza Quiñeculein, un circuito artístico del Gualmapu. Rolando Jaramillo, junto a la coordinación de la plataforma Quiñeculein, circuito artístico del Gualmapu, informan e invitan a los distintos encuentros culturales mapuche que se realizarán durante estos meses, comenzando con el encuentro cultural Malalcahue el 19 de enero, luego de el festival Coihue Painemal el 25 y 26 de enero en la comuna Cholchol, y el festival Huaquen en la Nueva Imperial del 9 al 10 de febrero, finalizando con el Rapa Maquehue en la comunidad Domingo Painebuli en el sector Maquehue el 15, 16 y 17 de febrero. Y bueno, pues estas iniciativas se suman también a la gran jornada de movilizaciones que han tenido pues actualmente el pueblo mapuche, la nación mapuche, y ellos realizaron el pasado 9 de enero, una jornada de protestas demandando la libertad de los presos políticos mapuche, que son muchísimos, y también pidiendo el alto a la represión. Pues como hemos visto, ha sido bastante fuerte este hostigamiento por parte de la policía chilena contra el pueblo mapuche, y ellos hicieron esta movilización, y bueno, pues fue una movilización muy nutrida, que también se vio golpeada por la policía. Hubo varios detenidos, de hecho, en el Facebook de Radio Curruf, pues detallan un poco de lo que fue esta movilización y también esta represión que hubo hacia varios detenidos en torno a estas movilizaciones y piquetes que hubo en varias partes de el Gualmapu. Y también en contrainfo.spiv nos informan acerca de las acciones que grupos libertarios realizaron, también sumándose a esta campaña por la libertad de los presos. Y bueno, pues también los invitamos a que conozcan este portal, donde pues se llevaron a cabo varias acciones, pues piquetes, algunos pues sí, algunas acciones incendiarias, ¿no? Y bueno, pues ahí sigue esta lucha por la justicia y por la libertad del pueblo mapuche. Desde aquí pues saludamos el esfuerzo informativo que están haciendo Radio Manque, Radio Curruf, Mapu Express, entre muchos otros que están también rompiendo el cerco informativo. Vamos con más información. Y no es bueno. Nuestra siguiente nota es que le anulan el premio a la activista Angela Davis por criticar a Israel. Y dice, el Instituto de Derechos Civiles de Birmingham señaló en un comunicado que la activista no cumplía con los criterios para recibir el reconocimiento. El Instituto de Derechos Civiles de Birmingham, con sede en Alabama, anunció que no concederá a la activista Angela Davis premio Shootless World. Y bueno, pues en el 2018 habían seleccionado a Angela y bueno, pues drásticamente el organismo decidió revocar la condecoración. Y bueno, pues recordemos que pues Angela Davis es una persona, bueno, una mujer que pues ha luchado desde su juventud por diferentes movimientos, que pues ha sido, bueno, ya fue miembro de las Panteras Negras, fue militante del Partido Comunista de Estados Unidos hasta los 90, y bueno, pues su lucha es radical contra la explotación, la dominación y la represión de la supremacía blanca. Hoy mantiene su activismo plenamente diligente por la abolición del sistema punitivo, sus cárceles, el cuerpo policial y sus leyes. Y bueno, pues dice, alega que el mismo es una extensión más sofisticada de la represión y la tortura y el exterminio de la población negra en Estados Unidos. Y bueno, pues una de las cosas que ella defiende es un feminismo antirracista, ¿no? Porque también dice que bueno, pues el feminismo luego tiende a ser como un feminismo blanco. Pero bueno, pues sí es lamentable, pues, ¿no? Que bueno, pues este reconocimiento no se le haya otorgado a Ángela, que bueno, pues es un ejemplo para muchas mujeres, ¿no? Para el movimiento feminista y por su congruencia, ¿no? En sus discursos. Y bueno, pues dice, a pesar de la lamentable decisión de este jurado, espero estar en Birmingham, bueno, en Birmingham en febrero para un evento alternativo organizado por aquellos que creen que el movimiento por los derechos civiles en este momento debe incluir una discusión sólida de todas las injusticias que nos rodean, dice Angela Davis. Bueno, pues de nuestro reconocimiento desde acá, y bueno, pues creo que el reconocimiento que tiene también es como del movimiento social, porque bueno, pues es, pues sí, sin duda una persona que pues tiene mucha simpatía, ¿no? Bueno, vamos a otra nota. Tercera información, Anarco.es nos comparten el artículo "Liberan la colección histórica de la revista anarcofeminista Mujeres Libres". Y bueno, este es un artículo de redacción. La organización anarcofeminista Mujeres Libres nació en plena Revolución Social Anarquista de España de 1936. La revista homónima Mujeres Libres fue una herramienta fundamental para desarrollar el trabajo formativo, propositivo y organizativo del movimiento Mujeres Libres, destacando por la originalidad de los contenidos traídos y por su modernidad en el diseño, maquetación e ilustraciones. Se publicaron 13 números, entre el primero que vio la luz en mayo de 1936 y el último en otoño de 1938. Llegaron a tener 20.000 afiliadas y, aunque ideológicamente se identificaron con los métodos anarcosindicalistas vinculados a la CNT-FAI, procuraron siempre mantener su autonomía. Mujeres Libres consideraba que la opresión no solo venía desde el Estado, el capitalismo y la Iglesia, sino también que desde los mismos compañeros en el seno del movimiento obrero y anarquista. Así, Mujeres Libres cuestionó firmemente el patriarcado presente tanto en las instituciones de la burguesía como en la cultura dominante de la época, que tal como hoy se expresaba con fuerza en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. Las Mujeres Libres crearon una revista que llegaría a alcanzar las 14 publicaciones. Algunos de sus ejemplares jamás se hallaron, pues el fascismo terminó por derrotar la revolución anarquista que estas mujeres lideraron. Sin embargo, algunos de ellos fueron rescatados, los cuales compartimos a continuación. Y bueno, se puede ver en esta página toda la hemeroteca de Mujeres Libres, que pueden consultar y darse ideas para nuevos fanzines y para el machismo que se enfrentan 80 años después del 1930 es muy parecido al que sufrían estas mujeres ahora con el ascenso de la derecha en diferentes países de Europa y Latinoamérica y el resto del mundo. Entonces vale la pena rescatar la historia y aprender de ella. Vámonos con más información. Y continuamos con más información y ahora vamos con un tema que es acerca de Honduras. Se llevó a cabo una conferencia de prensa sobre la exigencia del pueblo lenca para la cancelación del proyecto Aguasarca de la empresa criminal Deesa. Como varios de ustedes saben, la defensa del río Huarcalque allá en Honduras pues fue una de las causales por las cuales la empresa Deesa mandó a asesinar a nuestra compañera y defensora del territorio, Berta Cáceres. Y bueno, pues ella fue esta de las luchas que acompañó hasta que le arrancaron la vida, y la gente de esta zona pues no ha dejado de luchar por la defensa de este cauce, de esta fuente de vida que es el río Huarcalque. Y en esta conferencia de prensa que tuvieron el día de ayer, demandaron el fin de este megaproyecto, que pues por todo, ¿no? Por el desastre ambiental, pero también por los crímenes que ha estado promoviendo en la zona, y particularmente el de Berta Cáceres y varios de los defensores de la tierra que han sido atacados por la ambición de esta hidroeléctrica, de este proyecto hidroeléctrico. Y pues los invitamos a que revisen la página de copin.org, donde podrán encontrar más información, y donde también en su página de redes sociales de Facebook están llevando a cabo la transmisión de Radio Intibuca, transmitiendo desde Intibuca, que bueno, pues también los recomendamos que escuchen para que conozcan de viva voz la resistencia y las demandas del pueblo lenca en Honduras. Vamos con más información. Y desde la India, un muerto en 5 días de huelga de las trabajadoras del textil de Bangladesh. Las trabajadoras del textil de Bangladesh llevan 5 días de huelgas y enfrentamientos con la policía en los suburbios del norte de Dhaka. Según Reuters, varios miles de trabajadoras bloquearon la carretera del norte de la capital y los enfrentamientos con la policía han causado un muerto y varios heridos. Bangladesh es el mayor fabricante mundial de textil después de China. Unos 3.500 millones de obreros, en su mayoría mujeres, trabajan en las fábricas textiles del país. Ayer el gobierno anunció que estudiará la posibilidad de aumentar el salario mínimo a las obreras del sector. El anuncio fue hecho por el ministro de Comercio de Bangladesh, Tipo Munshi, quien espera poner fin a los enfrentamientos que comenzaron el viernes pasado. El martes se anunció la formación de un comité tripartito que reúne a los gerentes de la planta, representantes sindicales y emisarios del gobierno. El comité formado para estudiar el aumento de los salarios podrá resolver este problema durante este mes, dijo el ministro a la prensa local. El temor del gobierno es que la lucha de las obreras se sume a las protestas que se vienen produciendo tras las fraudulentas elecciones del diciembre pasado. A principios de este año entra en vigor el aumento salarial anunciado el pasado mes de septiembre, que eleva el salario mínimo a 8.000 tacas, unos 82.75 euros. El aumento del 51%, que también es el primero desde que siguió la tragedia de Rana Plaza en 2013. Sin embargo, la Central Sindical de la Confección señala que esta cantidad se aplica solo a una pequeña fracción de las 3.500 millones de trabajadoras en las que se basa la industria textil. Con 15.300 millones de euros de ropa exportados a Europa en 2017 y 8.000 millones de euros en el primer semestre del 2018, Bangladesh es el segundo mayor proveedor de ropa de la Unión Europea. Este país está alcanzando gradualmente a China, 10.500 millones en la primera mitad del 2018. Bangladesh fue el primer beneficiario del abandono por parte de China de una gran parte de la producción de prendas de vestir de nivel básico, inducido por los aumentos salariales de los trabajadores de aquel país. Bueno, pues así esta nota que encontramos en Desinformémonos y también en la página Movimiento Político de Resistencia. Y bueno, vamos a continuar con un artículo de es.crimethink, crimethink.com, en el que nos hace un análisis sobre lo que está pasando en Francia. Vamos a leer unos extractos y ahorita vamos a dar también una revisión a las últimas noticias. El movimiento del chaleco amarillo surgió en respuesta a la decisión del presidente francés neoliberal de centro, Emmanuel Macron, de aumentar los impuestos sobre el combustible. Una estrategia de lavado lavar el capitalismo hacia algo verde que apunta a ser a los pobres que paguen por la transición al capitalismo ecológico. Esto enfureció a muchos que ya eran económicamente precarios y dependientes de sus autos. Pero la reforma fiscal fue solo la punta del iceberg. Durante años, los gobiernos consecutivos de izquierda y derecha han impuesto una variedad de medidas de austeridad en respuesta a la crisis financiera de 2008. Los políticos y las agencias internacionales exigieron repetidamente que las personas cambien sus patrones de consumo para salvar el sistema financiero que causó la crisis en primer lugar. Después de años de concesiones, parte de la población se ha dado cuenta de que siempre tienen la carga de mantener la economía en funcionamiento. Esto se vio reforzado cuando el presidente Macron, quien había prometido una nueva visión de romper con el viejo mundo político, entre comillas, abrió su administración al reducir los impuestos sobre los ingresos de los super ricos. Cada vez más personas se sienten abandonadas por las autoridades en su conjunto. Algunos se han volcado hacia los populistas de la izquierda o de la extrema derecha, mientras que otros están desarrollando un desafío feroz hacia el sistema en su conjunto, sin llegar necesariamente a ningún tipo de solución sistémica. Esto ayuda a explicar por qué estalló el movimiento del chalecos amarillos. El movimiento también ha interrumpido las concepciones de larga data de la lucha política. Los movimientos sociales en Francia se basan principalmente en nuestra relación personal con el trabajo y su mundo. Manifestaciones sindicales, luchas estudiantiles, movimientos de trabajadores ferroviarios, etc. Por el contrario, este movimiento surgió en torno a cuestiones relacionadas con el consumo, en lugar de su producción. No ha sido impulsada por la conciencia de clase compartida, sino más bien por frustraciones comunes. Esto explica por qué el movimiento ha atraído a personas de diferentes orígenes sociales y políticos. Y bueno, este es un recuento muy breve de lo que dice el artículo. Esperamos que puedan leerlo todo y tal vez entender cómo se desarrollan las luchas allá nos pueda tratar de organizar nuestras propias luchas en nuestro barrio, en nuestra colonia, en el mundo que viene a caerse sobre nosotros. Y bueno, en las noticias las noticias que se publican diariamente, los chalecos amarillos tienen cada 3 horas, 4 horas, 8 horas una nota que prevén movilizaciones masivas, prevén que aumenten las movilizaciones. Ahora están llamado, han destruido el 60% de los radares de sí, estos radares de chequeo de la velocidad para las multas. Están llamando a sacar dinero de los bancos para causar una crisis financiera en los bancos. Hasta le mandaron unas amenazas de muerte a Justin Trudeau por visitar Francia. Pues, Justin Trudeau, que se pinta de un ultrademócrata y de los más chidos, detenta en su país a las empresas mineras más extractivas y más perjudiciales a nivel mundial, y pues también tienen una deuda histórica con sus propios nativos americanos. Bueno, entonces esto es lo que hay de los chalecos amarillos. Esperamos que este movimiento se refuerce y desestabilice lo más que pueda, y esperemos un nuevo horizonte. Vámonos con más información. Bueno, pues, bueno. Fue la Audacity. Bueno. Bueno, pues ya estamos de regreso y estamos con la última nota de lo que está pasando en Venezuela. Como varios de ustedes ya saben, hace pues un par de días pues se dio a conocer ya la situación de pues cómo quedaron las elecciones allá en Venezuela, y pues el triunfo que obtuvo Nicolás Maduro y que asume con esto el segundo mandato como presidente de la República de Venezuela. Una situación que, bueno, pues como siempre ha generado polémica. Aquí en particular en el noticiero casi no hablamos de los estados-nación, no es el espacio, porque son las noticias de abajo, no tanto de las de arriba. Pero lo que sí queremos resaltar un poco en esta pues sucesión presidencial o continuación del mandato presidencial allá en Venezuela es que ha habido mucho golpeteo por parte de grupos particularmente apegados al imperialismo gringo, pues que han atacado al proyecto venezolano. Ni siquiera es la primera vez, al contrario, desde hace ya varios años han estado cercando a este pueblo y a su gobierno, intentando de todo, ¿no? O sea, generar conflictos bélicos, como esta pues situación latente fuerte que se vive en la frontera con Colombia, golpes suaves, bloqueos económicos, y una campaña también hasta en redes, ¿no? Por querer decir que en Venezuela hay desabasto total de productos. Y bueno, y es cierto, Venezuela ha sido sometida pues a un bloqueo y a un golpeteo por parte del capitalismo bastante, bastante atroz. Y pues en ese sentido, pues queríamos también pues informar un poquito de esto, ¿no? Aquí no es que apoyemos al régimen de Venezuela, pero lo que sí nos queda claro es que estamos en contra del injerencismo que están teniendo particularmente Estados Unidos en la región y en Venezuela. Sí, y recalcar que para Estados Unidos cualquier gobierno de izquierda representa un peligro para sus bienes obtenidos por parte de esta forma colonial de relación con toda Latinoamérica, ¿no? Pensando a Latinoamérica para los estadounidenses y no para los pueblos que viven en estas localidades, ¿no? Entonces, pues queremos cambiar este pensamiento de que tal vez Venezuela no sea el mejor país y tenga sus dificultades, pero es un país que ha elegido libremente a sus gobernantes y tienen derecho a tener políticas de izquierda, así como otros gobiernos afines a Estados Unidos, como en Honduras, que hay una dictadura militar. Estados Unidos la valida, ¿no? Entonces nunca podemos, bajo los parámetros de Estados Unidos, medir qué tipo de país o qué tipo de gobierno hay en cada localidad de Latinoamérica, si no estaríamos cayendo pues, en un error. Sí, y quizás lo que llamamos es a la autodeterminación de los pueblos, y que pues en cualquier gobierno hay que ser críticos Y creo que cae en un momento bastante importante, porque lo que se vive en México, a lo mejor hay iniciativas sociales que hace el gobierno chavista o de Maduro, pues que son buenas y benéficas para el pueblo, como las que podrá hacer acá este nuevo régimen. Pero la crítica fuerte, y desde aquí yo creo que la vamos a seguir manteniendo, es hacia los proyectos extractivistas y a los proyectos que le dan vida a este capital, al capitalismo atroz que mantiene esta lucha de clases, pues criminal, ¿no? Como la que vemos actualmente en el mundo. Y entonces, así a Maduro, como a Evo Morales, como a otros proyectos que son más apegados a la izquierda, pues se les critica también sus proyectos extractivistas, la falta de democracia participativa de sus pueblos para la determinación sobre sus recursos naturales, que particularmente son los que están en riesgo y son los que han generado las mayores contradicciones dentro de estos gobiernos llamados progresistas. Y entonces, al igual que a Maduro como a Obrador, pues vamos a seguir siendo críticos de esos procesos que están afectando a los pueblos y a las comunidades. Y claro, vamos a pedir el no injerencismo de la derecha y mucho menos del imperialismo gringo, que pues durante más de un siglo ha mantenido su bota militar y su querer mandar, ¿no? Desde arriba. Sobre los intereses latinoamericanos. Y bueno, pues eran los comentarios que queríamos compartirles un poquito sobre lo que pasa en Venezuela para que no lo dejáramos pasar como que no había pasado nada. Vámonos con más información. Y bueno, tenemos una muy buena noticia, y es que pues en el caso de Mumia se encontraron 6 cajas en algún almacén de la fiscalía. Y bueno, pues estas cajas pues tienen su nombre y bueno, pues dicen así. Pues es como todo un pues evidencia. Y todo que, bueno, pues por el hecho de haber estado ocultas, pues es de alguna manera favorable. Y bueno, también es favorable que este juez, bueno, que este cambio de juez, pues no sea abiertamente de esta asociación de policías, que es quienes lo han mantenido en prisión durante 37 años. Y bueno, pues sin duda es una muy buena oportunidad para que Mumia salga. Y bueno, pues también se han hecho varias acciones y se han entregado pues unas firmas, 4,227 hojas firmadas, y bueno, pues varias cartas y de apoyo, ¿no? A Mumia. Y bueno, pues enhorabuena, esperamos con mucha pues con mucho entusiasmo, con mucha impaciencia que bueno, ver a Mumia salir. Y bueno, sería una alegría para nosotros. Y bueno, pues esperemos que ese momento llegue pronto. You're gonna start this revolution. A ver. Bueno, y vámonos con ahora al Kurdistán. Vamos a ver qué se está desarrollando ahora en esta zona del norte de Siria, el Kurdistán sirio, en el que parece que se están retirando la alianza liderada por Estados Unidos en contra de los yihadistas. Porque, bueno, este es un conflicto que ha tratado de manejarse de diferentes vertientes y los compañeros kurdos allá, o las confederaciones kurdas, han también luchado contra los yihadistas por la autonomía de sus pueblos y por frenar esta ambición de muerte que tienen estos grupos. En este contexto se retira la armada que lideraba Estados Unidos, y pues es un fuerte conflicto el que va a llevar ahora al Kurdistán, ya no con los yihadistas que están disminuidos y que le temen a las organizaciones militares kurdas, sino al Estado turco, que tiene una ambición expansionista que la hemos visto recientemente y que no parece cesar. Incluso hay notas de que sigue comprando arsenal, es el tercer bueno, Alemania es la tercera potencia a la que le vende más cantidad de armas.

Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes y bueno, pues tuvimos una intro un poco un poco histórica y luego un poco jamaiquina y bueno, muy bien, andamos histéricas e históricas. Y bueno, pues tenemos una nota de que se titula Destruyen oficinas del Observatorio Nacional del Feminicidio. En un nuevo caso de agresión hacia activistas defensores de los derechos humanos, personas aún sin identificar irrumpieron en las oficinas del Observatorio Nacional del Feminicidio y causaron severos destrozos en sus instalaciones. Adelaida Salazar, Sala Salazar, representante de la institución, relató en entrevista con La Jornada Maya que cerca de las 8 horas una mujer víctima de violencia que tenían bajo resguardo en el inmueble, junto con su hija, acudió al Centro de Justicia para las Mujeres a fin de realizar las diligencias correspondientes a su caso. La activista detalló que la mujer había sido golpeada por su marido, quien también sustrajo a su pequeña. Luego de la activación del protocolo ALBA, fue posible dar con la menor y por ello pernoctaban en el recinto. Teresita Campos, quien también participa en actividades relacionadas con la defensa de los derechos de la mujer, arribó a las 11 horas al observatorio para sostener una entrevista relacionada con otro caso y se percató de los destrozos, es decir, los hechos que ocurrieron en un lapso de 3 horas. Al principio, Teresita pensó que le habían hecho algo, pues el cuarto en donde se quedaba estaba todo tirado, libros, muebles, películas, también había marcas en el suelo. Pensó que las habían matado. Pero afortunadamente solo fueron destrozos a plena luz del día, detalló. Luego de llamar al número de emergencia, los uniformados llegaron al lugar, se percataron que no se trataba de un robo, sino allanamiento de morada. También notaron que destruyeron todo menos el cuarto de adelante para evitar ser sorprendidos. Sobre las posibles causas, la defensora de los derechos humanos mencionó que podrían ser muchas debido a la naturaleza de su labor. No se descarta que se trate del marido de la mujer, ya que las órdenes de protección solo figuran en el papel, pues no se le han asignado guardias que garanticen su integridad. Ante la situación, las responsables de la institución optaron por trasladarlas a un refugio seguro, pues ya no es posible que se queden en el observatorio por el peligro que representa. Las autoridades recomendaron mantener cerrado el lugar hasta que se interponga la denuncia correspondiente, lo que ocurrió ayer por la noche. Bueno, pues esta es la nota allá en Yucatán. Bueno, pues continuamos aquí con los Rastafari de fondo. Y vamos con la siguiente nota, ahora de Chiapas. Nos la comparte el portal del Congreso Nacional Indígena y es una denuncia de la comunidad de San José el Bascán en el municipio Salto del Agua, quienes nos informan acerca de la amenaza de querer lotificar su territorio. Dice, las mujeres y hombres del pueblo chol de la comunidad de San José el Bascán, municipio de Salto del Agua, Chiapas, integrantes de la organización Icoltiantiyel Lac Lumal, pertenecientes al Congreso Nacional Indígena Región Salto de Agua, Zona Norte Chol, señalamos lo siguiente: en el año 94, a raíz del levantamiento armado de nuestros hermanos del EZLN, recuperamos las tierras que se conocen como San José el Bascán, en el municipio Salto del Agua, Chiapas. Desde esa fecha hasta la actualidad, la hemos tenido en posesión, la hemos trabajado y cuidado. En noviembre del 2018, el señor Artemio Álvaro Vázquez, según propietario de esas tierras, inició un proceso de contratar un ingeniero para realizar la medición de nuestras tierras con la intención de lotificar los terrenos e intentar un proceso de venta. De acuerdo a información que tenemos, es que en estas fechas van a entrar a medir y a iniciar el proceso de venta de lotes. Están amenazando con despojarnos de nuestras tierras en las que vivimos, trabajamos y de las cuales depende el sustento de nuestras familias. Ante estos hechos, denunciamos la contratación del ingeniero, la amenaza de lotificar el terreno que atenta con nuestro derecho de posesión de la tierra desde hace 25 años, de igual forma atenta contra nuestra integridad física, familiar y comunitaria, al intentar confrontarnos con nuestros propios hermanos. Denunciamos las amenazas de desalojo y despojo contra nuestra comunidad, pues provocaría el desplazamiento de nuestras tierras. De igual forma, denunciamos las órdenes de aprehensión en nuestra contra. Ante tales hechos, responsabilizamos los 3 niveles de mal gobierno de cualquier situación que pueda pasar en nuestra comunidad. Reafirmamos la defensa de nuestras tierras de cualquier amenaza, sea de lotificación o de cualquier proyecto que ponga en riesgo nuestra vida comunitaria. Nunca más un México sin nosotros, la tierra es de quien la trabaja. Y firma los compañeros de la región Salto del Agua de la zona norte Chol de Chiapas, miembros del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues una situación que habla, por un lado, de esta reforma agraria que desde Salinas, ahora sí que retomando a Salinas, y ahora también con la que plantea Monreal, en la cual este posibilidad de quitarle la tierra a los jóvenes campesinos, de lotificarlas para venderlas a privados, pues es el marco jurídico que les está ofreciendo estas administraciones neoliberales. También otra cosa que hay que ver es pues, la política contra los pueblos originarios en Chiapas, pues que no cesa en su agresión. O sea, un estado que cuenta con más de 1,000 personas que están en desplazados, forzados de sus territorios, que están viviendo a la intemperie, junto con otros que están amenazados en la defensa de su territorio o que están encarcelados. Una situación bastante grave la que se vive en Chiapas, donde pues esta nueva administración de Obrador pues ha pactado en gran medida con ese gobierno antes de Manuel Velasco, ahora de Rutiliano, o como se llama este nuevo capataz de la zona. Y bueno, vamos a estar atentos y desde aquí nuestra solidaridad con nuestros compañeros de San José el Bascán allá en Chiapas. Vamos con más información y vamos a poner otra vez el fondo porque se nos fue, pero ya saben que aquí estamos al tiro. Y bueno, tenemos una nota también de Chiapas, de espoirchiapas.blogspot.com, en el que nos dice: compas de Bachajón denuncian amenazas de desalojo violento para el 9 u 11 de enero del 2019. Ejidatarios de San Sebastián Bachajón denunciaron el día 7 de enero la agresión y amenazas de desalojo de una familia de su organización. Advierten amenazas, claro, de desalojo con violencia, posiblemente el 9 u 11. Y solicitan que se respeten los derechos humanos de las familias de la organización. En ejido de San Sebastián Bachajón, adentras a la sexta declaración de la Selva Lacandona, Chiapas, México, 7 de enero. A la Comandancia General del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Juntas de Buen Gobierno, Congreso Nacional Indígena, compañeras adherentes a la Sexta, medios de comunicación masivos AE Alternativos, la Red contra la Represión, al Movimiento de Justicia por el Barrio de Nueva York, a los defensores de derechos humanos y al pueblo de México y el mundo. Compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena, compañeros de lucha y resistencia, reciban un saludo combativo de parte de los compañeros adherentes a la sexta declaración del ejido de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas. En este medio manifestamos los siguientes hechos y denunciamos públicamente y entre los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, la situación que está viviendo la familia del señor Manuel Moreno Pérez, sus hijos y nietos, en donde han sido agredidos y amenazados de desalojar en su domicilio y del terreno donde trabajan ya desde varios años, por parte de los señores Juan Medardo Carmelino. Juan Medardo Carmelino, Guadalupe, con apellidos Cruz Méndez, Jerónimo de Mesa Moreno, Jorge Domingo Aguilar Sánchez y el actual comisariado ejidal Alberto Méndez López y su comitiva. El día 8 de marzo del 2013, estos señores ya mencionados, junto con el comisariado ejidal Alberto Méndez López, entraron con lujo de violencia en la propiedad del señor Manuel Moreno Pérez y de su familia, entraron para invadir dejando señalamientos de lotes. El día 8 de octubre de 2013, estos señores llegaron nuevamente al terreno, dañando 10 metros de alambrado del cerco perimetral de la propiedad. El día 7 de mayo del 2014, estos mismos señores, Juan Medardo, Carmelino, Guadalupe, Rogelio, juntamente ya con sus hijos Eleuterio Cruz Cruz, Alonso Cruz y Apolinar Cruz Martínez, y los señores Jorge Domínguez, Aguilar Sánchez, Jerónimo de Mesa Moreno y el actual comisariado ejidal Alberto Méndez López, llegaron con machetes y palos al domicilio de la familia del señor Manuel Moreno Pérez con la intención de desalojarlos de su propiedad. En este hecho, utilizaron violencia, dejaron gravemente heridos con palmazos de machete a la señora María de Jesús Sánchez Gómez y la señora Jerónima Moreno Hernández. Estas dos señoras estaban embarazadas, y mismo que dejaron con lesiones leves a la señora Antonio Hernández López. Estos hechos se denunció ante las autoridades competentes porque se han quedado ante la impunidad. Hoy constantemente amenazan con desalojarlos del terreno y correrlos de su tierra natal. Tenemos conocimiento que para el día 9 u 11 de este mes, estos mismos señores tienen planeado desalojarlos de manera violenta con amenazas de quemar sus casas donde vive la familia del señor Manuel Moreno Pérez. Hoy cada día viven con gran temor de ser agredidos físicamente como el pasado 7 de mayo de 2014, de perder sus bienes ya que es lo único que tienen para vivir, trabajar para sustentar su familia. Por eso solicitamos ante las diferentes autoridades y medios para que se garantice sus derechos como seres humanos, ya que no quieren vivir bajo la violencia e inseguridad. Responsabilizamos directamente a los líderes ejidales y los malos gobiernos con su silencio ante estos hechos violentos. Son los únicos responsables de la represión, desalojos y agresiones que se han venido dando. Seguiremos informando en adelante y daremos a conocer los actos de violencia que se susciten. Y bueno, aprovechan para exigir la liberación inmediata de nuestro compañero preso injustamente, Santiago Moreno Pérez, preso en playas de Catazaja, Chiapas, Cerezo 17. Encarcelado por tener el compromiso de luchar y defender por la madre tierra, por tener cargo en nuestra organización adherentes a la sexta ejido San Sebastián Bachojón, así como también exigimos la libertad de otros presos y presas políticos de México y el mundo. Desde la zona norte del estado de Chiapas, las mujeres y hombres de San Sebastián enviamos saludos combativos a todos los compañeros y compañeras, comunidades, pueblos de México y el mundo que están en resistencia. Nunca más un México sin nosotros. Zapata vive, hasta la victoria siempre. Y bueno, esto es lo va como conjunto a la nota que ya nos comentaba el compañero Evo sobre la lotificación de lotes y el hostigamiento para la venta, ¿no? Porque una de las precondiciones sí es el marco legal, pero ¿y qué si no quieren vender? Ah, pues los largamos de ahí a machetazos, o les roban las tierras, o les hacen cambios fraudulentos de propiedad. El punto es de que es un desplazamiento forzado en todo México por las tierras comunes y comunitarias, ejidales, etcétera. Entonces, pues ahí estar al pendiente y apoyar a los compas de San Sebastián. Y nuestra siguiente nota se titula Columna Rota 2019, una historia diferente. Esta es una nota de Frida Guerrera. Estamos empezando el año cerrando 2018 con 1912 feminicidios, 367 homicidios de mujeres y niñas, 2294 vidas arrancadas de mujeres, solo las documentadas por la prensa e investigaciones propias. En una próxima columna haremos el doloroso recuento a detalle. El 1 de enero de 2019 despertamos con la dolorosa primera vida arrancada en Valle de Chalco, Estado de México. Camila, una nena de 9 años que salió a quemar cohetes fuera de su casa. Sí, así como los que tenemos más de 40 lo hacíamos, y que eso no significaba que fuera un vecino a violarnos y asesinarnos. El despertar fue doloroso, indignante, desolador. Más tarde seguían las notas, otra en Santa Catarina, Nuevo León, otra en Guerrero. Una más en el Estado de México, otra en Colima. Los acercamientos no se dan con las nuevas autoridades. No somos lo suficientemente importantes para ser tomadas en cuenta. Nosotras no llevamos la agenda que tenemos ya 3 años exigiendo. La desesperación nos atrapa, nos desalienta. Las familias se cansan de esperar, de no tener la noticia. El primer paso para tener un poco de justicia. Las detenciones de los feminicidas se alargan, no llegan. Se esconden también que son más listos que las autoridades. O quienes deberían de investigar no lo hacen. El panorama fragmenta, devasta, asesina el alma. Hoy la historia es otra, una que debo y necesito compartir porque quisiera que esta columna estuviera dedicada a ello. A escribir historias de mujeres vivas, que tal vez fueron lastimadas porque es importante conocer. Pero que es importante conocer, porque sus voces también deben y tienen que ser escuchadas. El 31 de diciembre, luego de la agotadora noche que tuve un día antes poniendo el blog y la base de datos de mujeres y niñas asesinadas, letras y más letras que marchan frente a mis ojos, horrores de leer cómo las asesinan, imágenes que quedan adheridas en la mente y el corazón. Me llegó la siguiente a mi correo. Con la esperanza de que este año las historias de mujeres y niñas asesinadas cesen, que las notas horrorosas terminen, que las detenciones pendientes, que son centenas, al fin se concreten, que cada vez sean más las historias como la siguiente. Hoy podemos decir que Verónica es ni una más. Y bueno, pues aquí viene su su carta, que dice más o menos así, dice: estimada Frida, me atrevo a escribirle de esta forma porque al leerla, al sentir el apoyo que brinda, me siento en confianza y fue ese mismo sentimiento el que me ayudó a contarle mi historia. Tras la frustración y el coraje de leer que día a día hay más víctimas de algún ser sin escrúpulos, sin corazón, que quien debe proporcionarnos seguridad solo nos haga sentir menos, que lo merecíamos. Mi historia comienza hace casi 7 años cuando conocí a Gustavo. Era mi fiesta de cumpleaños 22. Yo no lo invité. Él se invitó solo llegando con mis amigos. Desde un principio hicimos clic. Empezamos como amigos, nos tratamos en muy poco tiempo porque la atracción era muy fuerte y nos hicimos novios, durando de esta forma 2 años. Dentro de los cuales nos volvimos padres, mismos que fueron un vaivén de emociones. En casa tenía discusiones muy frecuentes con mi mamá. Eso fue molestándome y fastidiando hasta que no pudimos más. Explotamos, me corrió de la casa, tomé su palabra y me fui a casa de Gustavo. Ahí su papá me aceptó con la condición de que terminara mi carrera y así fue, y terminé y me titulé como licenciada en Derecho. Qué irónico, ser abogada y no poder defenderme. Mi idea de ser mamá joven siempre estuvo presente. Gustavo no era guapo, era más su forma de ser lo que me gustaba. En ese tiempo, porque en cuanto vivimos juntos, como todas las mujeres que te escriben, me di cuenta que él era mala persona. Empezó a jalonearme, a celarme, a prohibirme ver a mi familia, a no dejarme hablar con mis amigos, hasta que un día me pegó muy feo, a puño cerrado, me pateó, me deshizo. Pero yo seguía ahí, porque no quería volverme con mi mamá, aunque mi papá me rogaba que regresara, y no quería ver a mi mamá. Después de mi fiesta de graduación, la noticia que me cambió la vida llegó: estaba embarazada. Fui la persona más feliz. ¿Y sabes qué hizo él? Me pegó, me pateó. Iba a golpearme el estómago cuando vio que me lo cubría con todas mis fuerzas y vino su primer cambio. Fui a casa de mis padres, ya no me importó. Como estaba con mi mamá, le di la noticia, fueron los más felices y yo fui más... Y lo fui más yo al poder volver a mi casa con mi familia. Él entró conmigo con su cara mustia, con actitud protectora. ¿Por qué es tan ciego el amor? Él se ganó la confianza de todos, menos de mi hermana. Mi hermano enseguida lo adoptó, de verdad lo apreciaba. Cuando nació mi bebé, el primer fin de semana me cacheteó porque él no quería vivir con mis papás. Él quería que nos fuéramos a Guadalajara. La vida es muy cruel. Los tiempos de cada persona son distintos. Mis padres se separaron, yo me fui con él a Guadalajara, los malos tratos siguieron. En una visita con mis papás a la Ciudad de México, les confesé que él me pegaba. Mi mamá me acompañó por mis cosas y él se encerró en la casa con mi hijo. Le pedí a mi mamá que fuera y que yo lo alcanzaría al día siguiente. No fue así. Él llegó a la terminal y no me dejó ir. Volví a quedarme. Otro cambio. Volví a creer en otro de sus cambios. Juró que no volvería a maltratarnos, que todo sería perfecto. Pero todo regresó a su curso. Cada uno de sus golpes, groserías, fueron acabando conmigo. En Guadalajara hice mi primer denuncia en el Ministerio Público, que tomó mi declaración, veía mi cara, mis golpes. Literalmente me rogó que lo dejara. Me decía: niña, no te mereces esos tratos, ninguna persona merece ese tipo de humillaciones. Pero no le hice caso. Y todo de nuevo siguió su curso hasta el último cambio que le creí. Nos regresamos a vivir a la Ciudad de México. Empecé a trabajar, Él cuidaba a nuestro hijo, yo proveía los intereses de los tres. Por fin ejercía mi carrera que tanto me gustó. A eso a él le frustró, sus ideas machistas no le permitían ver que estábamos mejor económicamente. Un día me pegó en la nariz un puñetazo certero que en el trabajo lo notaron. Una de mis compañeras sabía mi historia, le contó a su novio, un abogado. Con ellos y mis hermanos fuimos por mi hijo y nuestras cosas. Saqué a mi bebé. Y se dio cuenta que sacaban mis pertenencias, me pegó frente a ellos. Mi hermano me defendió y mi hermana le quitaba a la mamá de Gustavo de la puerta porque no nos dejaba ir. Mi abogado llamó a una patrulla y mi hijo, hermanos, mi abogado, nos fuimos al Ministerio Público. Nos esperaba mi papá, que no dejó que nos moviéramos de ahí hasta que nos aseguraron que seguirían mi caso. No fue así, claro, pero a él le llegó la notificación de restricción que mi abogado tramitó y solo así liberé. Por fin era libre. Éramos libres mi hijo y yo y ya no volvimos nunca más. Y bueno, pues dice que está bien y que bueno, pues... Dice Frida: en lo que puedo ayudarte, aquí estoy, estaría encantada de ayudar a personas que atraviesen como la situación por la que viví. Y bueno, pues este es el testimonio de esta mujer. Y bueno, pues pues es como alentando a las mujeres víctimas de violencia, pues a que, dice, debemos cambiarnos el chip, dejar de juzgar a aquellas que no pueden salir de una relación violenta. Debemos darles la mano, a veces nos rechazan, pero debemos estar siempre ahí para ellas, sin prejuicios, sin adjetivos, solo abrazarlas y hacerles sentir que como Verónica, ellas pueden salir, que aquí estamos para ayudarlas si quieren ser ayudadas. Y bueno, es, dice, de una mujer víctima de feminicidio, desaparición o intento de feminicidio, búscame, ayúdame a visualizarlas y contar su historia. Voces de la ausencia. Esta es Frida Guerrero. Frida Guerrera. Y bueno, pues, como dice, pues, invita a compartir, pues, sus historias y, pues, para apoyarnos entre nosotras en estos procesos, pues, de vida, ¿no? Que enfrentamos y que normalmente, como mujeres, pues, siempre hay como una, pues siempre estamos un poquito a desventaja. Vamos a otra nota. Nos regresamos con más información y ahora vamos con una nota de Oaxaca que nos comparte el portal de Educa Oaxaca en la minuta de esta semana. Y bueno, ellas y ellos nos dicen que comuneros y autoridades de los bienes comunales de San Miguel Chimalapa en Oaxaca hicieron un llamado urgente a las autoridades mexicanas y a la Organización de las Naciones Unidas para intervenir y detener la exploración minera del proyecto Santa Marta que impulsa la empresa Minarum Gold que están realizando en esta zona de allá de los Chimalapas. Y dice también, la empresa se llama Minarum Gold, que se está realizando en el punto denominado como Jaquita Mar de Cobre El Horizonte, en el poblado de La Cristalina. La Autoridad Agraria de San Miguel Chimalapa determinó impedir cualquier actividad minera en el paraje La Cristalina ante la concesión asignada a la compañía canadiense Minarum Gold Inc. en más de 5.000 hectáreas de territorio. En un comunicado, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Antonio Gutiérrez, expuso que la Asamblea General de esa instancia agraria rechazó de manera rotunda toda explotación en su territorio a partir de la disposición del reglamento interno de su estatuto comunal y del convenio 169 de la OIT. El ayuntamiento de San Miguel Chimalapa asumió esta determinación después del asesinato del presidente del Comisariado de Bienes Comunales, José Medel Jiménez Cruz, en julio del 2018, quien fue acusado por comuneros de recibir un soborno millonario de la compañía canadiense para permitir la explotación y la exploración y explotación de la mina. Y bueno, pues nos comparten ahí el comunicado que sacan también nuestras compañeros de San Miguel Chimalapa. Y bueno, esto es en la frontera que se vive entre los estados de Oaxaca y el estado de Chiapas. Y bueno, pues ahí esta es información que nos comparte Educa Oaxaca. Los invitamos a que conozcan el portal de educaoaxaca.org, quien trae, como siempre, bastante información. Vamos con más notas. Y desde el portal de Desinformémonos nos comparten la noticia: proyecto hidroeléctrico en la Sierra Negra, primero la violencia, luego la consulta. El proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala, impulsado por Minera Autlán en la Sierra Negra de Puebla, que abarcaría obras en 3 municipios, no se ha cancelado y sigue siendo una amenaza para el medio ambiente en la región. Aram Montalvo, integrante de la resistencia, explicó que durante las campañas electorales la empresa minera respaldaba a los candidatos del PRD, partido que estaba en el poder en el municipio de Xoquitlán. En dicho municipio el ganador fue el morenista Claudio Hernández Cabanzo, quien ha mostrado su respaldo a la gente y contra el proyecto, pero en los municipios vecinos de Santa María Coyomeapan y Tlacuatepec de Díaz, los otros donde se contempla la instalación de la hidroeléctrica, resultaron ganadores los candidatos del PAN-PRD. dando continuidad a los anteriores ayuntamientos y con una postura a favor de la hidroeléctrica. Aunque el proyecto está detenido, no ha sido cancelado, y el nuevo gobierno federal anunció que realizaría una consulta para saber qué quiere la población. Ante ello, Martín Barrios Hernández, integrante de la Comisión de Derechos Humanos Laborales del Valle de Tehuacán, dijo que la consulta, que se supone debe ser previa, libre e informada, no va a resultar así, pues la empresa tiene presencia al menos desde 2011 en la región y se ha dedicado a comprar tanto a habitantes como a autoridades locales. Cabe recordar que el 23 de agosto de 2018 el defensor Sergio Rivera Hernández fue desaparecido, aunque ya hay 3 personas detenidas con prisión preventiva de Sergio, siguen sin saberse nada. Y bueno, esta es la última nota noticiosa. Vámonos con la columna de análisis, huachicoleo, gasolina y bicicletas. ¿Cómo era? Bueno, pues regresamos a este noticiero ya con a la recta final, y está este debate de la gasolina, del desabasto de gasolina que supuestamente hay en México. Y bueno, hace ya más de, bueno, de hecho, uno de sus ejes de su discurso cuando entra Obrador al gobierno de México el pasado 1 de diciembre era la lucha contra este llamado problema del huachicol. Pues para la persona que no es de México, seguramente es una palabra bastante extraña. Pero bueno, particularmente en este contexto, no sé si tenga un origen ahí de lengua originaria o algo así, pero en la actualidad se le ocupa para decir esencialmente el robo de gasolina o de los oleoductos de Pemex, ¿no? En México el petróleo, bueno, ya con las nuevas reformas está súper privatizado, pero el petróleo es del país, teóricamente, ¿no? Y entonces Pemex es la gran transnacional que controla este recurso. Y bueno, pues ellos, o por lo que dicen estas cifras de Obrador, es que había mucho robo, un robo muy masivo de gasolina, y esto se hacía particularmente por los ductos, ¿no? Entonces, una de las razones que están diciendo de la causa del desabasto es que el gobierno de México decidió no distribuir la gasolina por los ductos, sino a través de pipas, ¿no? Entonces, pues de hecho ahorita se ha dado una militarización de la petrolera de Pemex, debido a que pues estas pipas están siendo escoltadas por militares. Y bueno, pues de hecho hay una frase que hasta se hizo meme, ¿no? Que decían sale Calderón, ¿no? El anterior presidente, pues criticando a Obrador, diciendo que cómo es posible que por los ductos se va mucho más rápido la gasolina y con eso no habría desabasto. Y lo que el otro responde, dice, bueno, prefiero que tarde a que se la roben. Y se hablan de datos bastante fuertes. Y antes de pasar al tema sobre el desabasto, lo que sí, hay una nota muy fuerte hace unos días también, donde dónde se operaba el huachicoleo o este robo de gasolina, en la propia torre de Pemex, ¿no? O sea, ni siquiera, porque muchos de repente nos imaginábamos, pues es gente terceros, ¿no? Que a lo mejor entre la pobreza o la ambición, decidían ahí rascarle a la tierra y romper un ducto para sacar gasolina. Pero todo parece indicar que, pues, más bien era parte de todo. Bueno, lo que ya hemos dicho, ¿no? México lo gobierna el crimen organizado, y entonces, pues, es el gobierno de México que a la par, pues, regenteaba la trata de personas, el trasiego de drogas, el robo de gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues, cada vez más ratificado. Porque de hecho uno de los acusados es el escolta de Peña Nieto, como uno, o sea, durante su mandato como gobernador del Estado de México, su escolta por parte del ejército que se le había brindado, cuando él llega a la presidencia, lo pone dentro de la seguridad de Pemex, y es uno de los que está ahorita en el banquillo de los acusados más fuertes sobre este grupo, ¿no? Este, de tranzas ahí de... Y bueno, ahora vamos a hablar del desabasto y lo de las bicicletas. Bueno, pero antes también decir un poco sobre... sobre que están coludidos, no es solamente... En primera no ha caído ni un solo culpable. O sea, es muy fácil, eso es muy fácil cerrar y decir, no, aquí hay un robo descarado y ya vamos a hacer algo sin castigar a nadie, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué se trata, no? De que se busquen otro giro dentro de la corrupción o que le entren más de lleno al narcotráfico y dejen la gasolina porque es un bien un poco más preciado que el secuestro de personas. No, pues no se trata de eso, se trata de la reivindicación de la propiedad nacional del pueblo, de los derechos de su consumo y de su producción, es que han estado saqueados por los gobiernos en turno de derecha y izquierda, bueno, de derecha y centro, que han estado en el país. Y bueno, pues se ve como Felipe Calderón no enfrentó esta problemática, creció en escalas exponenciales, pero más allá que exponenciales, hasta 1000% más. Y pues ahora no solamente están coludido las gasolineras oficiales, que son ellas recibían gasolina ilegal y la vendían a precio de gasolina real. Están coludidos el ejército, que es el encargado de ¿cómo se dice? De transportar y custodiar los bienes nacionales. Está coludido los estados y los municipios, ¿no? Entonces, incluso en el Estado de México una pugna porque los policías municipales querían entrar en el negocio y el ejército dijo que no. Entonces agarraron como a 100 policías municipales de huachicoleo justamente para que no confrontara los intereses económicos del ejército en el robo de combustible, ¿no? Entonces es una porquería por donde lo veas, pero por donde lo veas el sistema está podrido y entonces ahora se quiere enfrentar una estrategia de reestructurar el sistema sin modificarlo más que en el tipo de transporte. Pues a mí se me hace como una falta de visión o madurez política como para enfrentar un problema de tal gravedad y no ir a la raíz del problema, simplemente ir a las consecuencias, que es, bueno, lo roban por aquí, pues lo tapamos y ya. Entiendo que sí se van a, o sea, se va a seguir transportando por los ductos, si no es una situación como de contingencia, pero bueno, sí hay toda esta, lo que sí se ha demostrado es que está muchos de los funcionarios, ¿no?, dedicados a la seguridad y a los petróleos en México, que aparte pues es uno... México podría ser una de las potencias económicas mundiales si ese petróleo fuera ocupado hasta por el Estado, ¿no? Mismo, ¿no? Pero realmente lo que se ve es que pues se lo robaba aparte unos muy particulares, ¿no? Pero bueno, está ese debate. Vamos a escuchar el fondeo. Y bueno, pero entonces mucha gente ha querido como minimizarlo en el sentido de decir, ay, falta gasolina y... por ejemplo, también han sido varias las voces críticas al gobierno de Obrador, críticas reales, ¿no? No críticas como así de troll ni de de Calderón, de que pues le ha apostado un modelo pues de energías no limpias, ¿no? Particularmente él está impulsando una nueva refinería, la cual también tiene muchos conflictos socioambientales, también sin consulta, también sin estudio de impacto. Allá en Dos Bocas, Tabasco, se está desarrollando y proyectando ya la refinería que tanto ha anunciado Obrador y que pues, lo que implica es que México durante pues también un largo proceso pues plantee como la gasolina, ¿no?, como uno de los métodos junto con el diésel de la combustión de la industria en México. Entonces también ha sido criticado, ¿no?, sobre este modelo que ha impulsado. Pero bueno, pues ahí están como los varios escenarios y lo que nosotros desde aquí hace rato platicábamos y por qué queríamos poner esta nota, un poquito para informar a la gente que no está en el tema, pero también para invitarlos a usar las bicicletas y las alternativas a la gasodependencia. A la gasodependencia y pues sí, ¿no? O sea, la verdad es que hay un modelo capitalista individualista que promueve el auto, que promueve o sea, si toda esa gente que viaja en auto sola o de a dos viajaran en colectivo, ¿no? Como se yo nombra a los buses, o viajaran en bicis, pues tendríamos un ambiente más limpio, tendríamos un planeta donde no se le rinde tanto culto al automotor, ¿no? O sea, pues ocupan más espacio que los que se necesita para dormir, por ejemplo, para comer, ¿no? O sea, ¿cuánto espacio no ocupan en las ciudades? Hay edificios para autos, ¿no? Para que iban los autos. Y se genera, o sea, muchas de las hipervialidades que tenemos así aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, muchísimas y monstruosas, pues son dedicadas para los autos, no para el deporte, no para la salud, sino para los autos, ¿no? Para que ellos vivan, para que, no tanto para la movilidad social, ni, o sea, que ese es un choro muy capitalista, muy de individuos, pero venga, Pancho. Y bueno, nada más agregar que el 30% de los transportes son de autos privados, ¿no? Porque hay que recordar que la mitad de la población de México está realmente precaria y no tiene auto. Entonces, a los que está afectando estas medidas de la escasez de autos es claramente a la clase media que tiene auto, ¿no? Que es un 30%, al menos en la Ciudad de México, bueno, en el país, 30% de los traslados son en automóvil, el 70% son en autobuses y otro tipo de transporte. Entonces tendríamos que voltear a otro tipo de programas, no solamente a otro tipo de combustión, ¿no? O sea, tal vez las energías eólicas están muy bien, pero si se van a usar para carros eléctricos, pues sigue siendo el mismo problema de desplazar parques, desplazar casas, desplazar lugares por darle prioridad al automóvil, cuando se tiene que dar prioridad a los autobuses, a las bicicletas. Pues sí, es yo también lo veo como muy paradójico, ¿no? Que haya un desabasto de gasolina y bueno, un poco debido pues a como estas políticas y que la gente en lugar de pensar o de priorizar realmente las cosas que realmente son importantes o son prioritarias para la vida, en lugar de pensar en eso, decir, bueno, pues claro, dejo de usar el carro una semana, un fin de semana, ¿no? O sea, realmente pensar en que no, a fuerzas tienen que ir a abarrotarse ahí, a hacer compras de pánico, a formarse horas y horas y horas gastando gasolina para ir y comprar gasolina por si se acaba. O sea, es un escenario triste porque bueno, es como una falta realmente de organización y también como de un poquito de ver más allá de lo que tenemos enfrente, ¿no? Más allá de las narices, pues eso, ver que está también una alternativa y que al final de cuentas no va a valer de nada la pena otra vez formarnos para ser los primeros en tener gasolina y sigamos como cultivando esta sociedad de consumo, en donde tener auto es a lo que aspira, ¿no? Un trabajador, ¿no? Entonces, un trabajador promedio en México, ¿no? Bueno, como comentaba, ¿no? O sea, esta clase media, ¿no? Pero bueno, o sea, la situación es un poco triste, ¿no? O sea, ver cómo está este escenario. Pero me recuerda también un poquito el escenario como del año pasado, como de cuando empezó el 2018, cuando hubo también este asunto del gasolinazo. Bueno, no sé si fue 2018 o antes. Ajá, que también fue pues una alza a la gasolina y que hubieron también un escenario rarísimo, apocalíptico también de gente corriendo a los supermercados a sabotear quién sabe qué cosa, a robarse cosas de los supermercados. Una locura. Y bueno, parece que ahora estamos viviendo otra locura diferente, pero también otro tipo de locura, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí ya es así como un, pues no quiero normalizarlo, pero digo, bueno, ¿qué está pasando? Que resulta que en enero tenemos de pronto una cortina de humo de algo raro, ¿no? Que nos desequilibra un poco también, ¿no? Pero bueno, no sé, es mi reflexión. Las teorías conspiranoicas de Noticias de Abajo. Y bueno, pues esa es parte de este debate. Los invitamos a ocupar la bicicleta, los invitamos a ocupar el transporte colectivo. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que pase en México. Y bueno, pues de entrada aquí pues sigue habiendo esta crítica frontal al trato que han tenido pues el nuevo gobierno y sus simpatizantes, muchos de ellos, ¿no? De manera ofensiva hacia contra los zapatistas. Y bueno, pues aquí no es que le queramos dar votos así de, ay, no estamos acá en lo del el gasolinazo 2, ¿no? Y por eso queríamos asumirlo de una manera crítica y desde varios puntos de vista. Y bueno, pues si a mí me preguntan, yo hoy me vine en bici y me venía riendo de todos los automovilistas que estaban haciendo fila ahí. Y bueno, pues ahí está la información. Y como última recomendación, consume local. Si tienes auto, comparte el auto. Si te urge llegar a un lugar rápido, pues usa taxi. Si vas muy lejos, o sea, pues diferenciar, ¿no?, de realmente lo necesario a lo útil y lo beneficioso para el planeta y para la sociedad en general, ¿no? Entonces, y que vean la de Mad Max, la 4, ¿no? Creo que es la onda, para darnos una idea. Pues con esto estamos acabando, nos despedimos, agradecemos a todas, todes, todas su tiempo, esperamos que haya sido útil esta información. Y pues nos despedimos. De este lado estuvo Evo. De este lado estuvo Su. De este lado Pancho. Y nos escuchamos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo. Y vamos a escuchar a Akrata, un grupo punkarriac, que nos canta esta canción, que se la queremos dedicar a los amigos automovilistas, que se llama Gasolina y Fuego. Vamos a escucharla y nos vemos en la siguiente emisión. Todas las banderas no tienen llave, ni reyes ni reyes.